na kopesa sala ke la si mwana okoma motolola. Lola eh lola, lola, lola eh lola, lola na koyebisa landa zela na kopesa. Sala que la si mwana okoma motolola.

agua. Thank you.

Sela se suka molongo. Lele suka molongo. Baninga tokola na bango. Baninga tokola na bango. Maswa. Oya ngani suma ya ninyo sapo. Banakin bako mako belela. Batoko mako mako lela. Eliye. Mamalubia butela wangwe. Nawe. Alleluia, kembo na nzambe. Alleluia, kembo na nzambe. Ele isanyo. Mosuka mbongo atamanoka. Olo. Ozela se suka molongo. Ozela se suka molongo, mama. Lele suka molongo, mama. Baninga tokola na bango. Baninga tokola na bango, kaswa. Koya ngali suma ya ninyo sapo. Akoma kobelela, akoma kolela, eliye. Amalubia butela wangwe, nawe. Alleluia, kembo na nzambe. Alleluia, kembo na nzambe. Kembo na nzambe. Mosupa mbongo atamanoka, otoka kwe. Thank you.

Bachelet en chant, après ma femme belle, Bonne fala mara cose don mama mobile. Bon gas pour la carte. La tête sur sa famille ça. Médecin Mungule, médecin Kiviata, médecin Léo Léo. Bon gas pour la pilote ça na imam pour musulman. Imam na konda. Tout ça c'est un bon moment pour ma belle. Tout ça c'est un imam na konda, imam na yambu. Tout ça thank you. Thank you. Thank you. banana.